Hola, soy Bernardo Baraj. Los quiero invitar a que vengan el próximo viernes 22 a las 20:30 horas en el espacio Tucumán, en la Casa de Tucumán, Buenos Aires, que está en la calle Suipacha 140. Vamos a estar tocando con el dúo Baraj Barrueco, así que para nosotros va a ser un placer contar con la presencia de ustedes y estoy seguro que la van a pasar bien porque el lugar es muy lindo y nosotros trataremos de hacer lo posible para estar a tono con el lugar. El espectáculo que vamos a presentar se llama Toda la Vida, Todas las Músicas. Toda la vida porque toda nuestra vida hemos estado tocando con Juan Barrueco juntos y en esa larga vida ya hemos transcurrido distintos géneros de la música y esta presentación es un poco como un resumen de todo eso porque tocamos alguna cosa de folclore, alguna cosa de tango, alguna cosa de jazz, alguna cosa de música brasilera, bossa nova. Todo, por supuesto, de alguna manera amalgamado por la personalidad nuestra, pero el repertorio tiene que ver con temas de Piazzolla, de Tom Jobim, del Cuchi Leguizamón, de Herbie Mann y así.